Nuestro hijo, después de 6 meses preso, está ahora con arresto domiciliario en su casa, arresto domiciliario total. Y nosotros hemos tomado la bandera de los chicos, hemos tomado la lucha que ellos hicieron en su momento, en donde salieron vestidos única y exclusivamente con su dignidad, con su lucha de justicia para este pueblo, para esta gente. Ellos salieron un día igual que cualquiera de los que están aquí presentes, y sin embargo no supimos de ellos hasta cuando nos avisan de que están detenidos, de que están golpeados, de que han sido torturados y de que serán condenados a penas del infierno, como es el caso de muchos de los chicos que tenemos hoy día, que quedan 35 aún en Santiago 1. Los otros están cumpliendo, están purgando penas afuera en sus casas con arresto domiciliario total o firmando algunos los que han tenido mejor suerte, ¿ya? Pero los chicos que están en Santiago 1 en este momento, aparte de estar invadidos por una plaga de chinche, aparte de estar sufriendo las vejaciones, que significa estar preso en una cárcel concesionada, que lo único que les interesa es el dinero que se paga por ellos, en donde los chicos desde marzo no reciben las visitas de sus familias, porque esa fue la medida de mitigación que tuvieron las autoridades para con el virus del COVID-19, aislar a los chicos y tenerlos sin visita de sus familias. Hay chicos que están arriesgando penas de 29 años, de 20 años que se está pidiendo la fiscalía. Hay un menor de edad que se están pidiendo penas del infierno, Benjamín, que está en San Joaquín, en el Sename de San Joaquín. Esa es nuestra batalla, esa es nuestra lucha. Eso es lo que nosotros le queremos pedir a ustedes. Nunca olvidar a estos chicos, no dejarlos solos, llevarlos en toda mesa, en toda discusión, en toda conversación, que estén allí presentes los presos políticos, los presos de la revuelta, que gracias a ellos pensamos nosotros que hicieron un gran aporte para que pudiéramos celebrar el domingo pasado una derrota del fascismo en este país. Por eso siempre yo pido honor y gloria a todos los presos de la revuelta. Y si no lo somos, lo único que van a lograr es que el odio, la ira, la rabia y los actuares sigan en aumento. Por eso, familia y preso en resistencia. Igual que Pinochet.

las Asamblea Anarquista Autoconvocada Valparaíso. Ya. Yeah. Olla Común, libre y solidaria. Es una iniciativa autoconvocada y autogestionada que nace en medio de la crisis pandémica y de la crisis económica que esta trae consigo. Pues creemos que se hace necesario hacer viva la acción de los cuidados comunitarios, pero no desde una perspectiva del asistencialismo o de la caridad cristiana o de otro tipo, sino que rescatando los valores de la solidaridad activa, el apoyo mutuo, pues solo así podemos avanzar hacia la reconstrucción de comunidades libres y fuertes. No somos ingenuos para creer que estamos acabando con el hambre, pero sí tenemos claro que mientras más se propaguen acciones directas como esta, cada vez estaremos más cerca de librarnos de la idea y la necesidad de esperar que el Estado y su institucionalidad sí lo harán. Porque no podemos esperar nada de quienes solo se preocupan de administrar la muerte y la represión. Tenemos que reconocernos como comunidades de lucha, profundizar las confianzas que se comenzaron a retomar desde el estallido en octubre y comenzar a construir desde el accionar horizontal, antipatriarcal, antijerárquico y comunitario. Esta es una invitación a sumarse y replicar las acciones de solidaridad en el cotidiano y en todo el territorio. Que se levanten las comunidades libres y organizadas en la rebelión por la vida. Salud y Anarquía, Colectivo Anarquista de la Aurora, Valle de Cuyo, ex Casablanca. El miserable presidente de la República dijo que estaban en una guerra contra un enemigo tremendamente poderoso. Nosotros somos tremendamente poderosos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo tienen lo único más importante en una guerra, ¡el coraje! Eso es lo más importante. Ustedes tienen todo el coraje del mundo, pero hay que estudiar. Hay que pensar, hay que organizarse, compañeros, por favor. Hay que organizarse bien, dar bien los pasos, engañarlo. Estamos en una guerra, ellos dijeron. Asumamos eso. Esto no es un juego. No es un salir a tirar piedras. Aquí se nos va la vida. ¿Cómo se le fue a Aníbal? ¿Cómo se le fue a mi Rafael? A mi Eduardo. Y a mi Pablo. Se les va la vida a todos los que salieron a la revuelta y fueron asesinados por estos cobardes. ¡Y perros del empresario! ¡Son perros del presidente! Ellos son los que matan sin razón. Ellos están, ellos son los que matan sin razón. Ellos están, ellos son los que matan sin razón. Ellos están, ellos son los que matan sin razón.